oportunidad que podría darte. Te rogué y te lloré como un cobarde. Y tú como roca te pusiste. Toca mi puerta, no quiero saber de ti ni de tu vida incierta. Voy a tratar de revivir mi alma muerta, aunque me cueste dolor, llanto y tristeza. Se han ido sanando, sanando.